10 estados de México destacan por su creciente ola de violencia y asesinatos contra las mujeres. Aunque en este país se tipificó el feminicidio, la iniciativa no garantiza el acceso a la justicia ni la prevención del delito. Aún las autoridades desconocen el término y la figura. El homicidio de mujeres es un delito multiofensivo. En el marco de la supuesta guerra contra el narcotráfico, 5.904 mujeres fueron asesinadas entre 2008 y 2010. Las cifras provienen del Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres, elaborado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Esta cifra fue publicada por la revista de investigación Contralínea en el artículo de Flor Goche. Y es que a pesar de que hace 20 años se registraron, de manera oficial, los primeros asesinatos, los homicidios contra mujeres siguen en aumento en todo el país. Son 10 los estados que destacan por su tendencia creciente de asesinatos de mujeres. Estos son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, al sur de México, Durango, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, al norte, y Michoacán, Distrito Federal y Estado de México, al centro del país. Con la presión que ha ejercido la sociedad civil, sobre todo organizaciones de mujeres y madres de hijas desaparecidas o asesinadas, el 1 de enero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue seguida, en marzo de 2008, por su reglamento respectivo. Sin embargo, 8 entidades del país aún no cuentan con el tipo penal feminicidio, situación que contribuye a invisibilizar el fenómeno. Se trata de Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Zacatecas. De estas entidades, destaca el estado de Chihuahua, que históricamente ha vivido una situación de violencia contra las mujeres. De acuerdo con esta entidad, se registró el 45% de las muertas por homicidios en mujeres para el periodo 2001-2010. Lourdes Godínez Leal, coordinadora de información de la agencia de noticias CIMAC, nos comenta. Y lo que está pasando, según nosotras, es que se tipificó como por no dejar, porque ha habido una gran presión del movimiento feminista, de las organizaciones que se van sumando a esta condena contra los asesinatos hacia las mujeres, que cada vez se dan con más saña, que cada vez se dan en contextos, digamos, más difíciles, más violentos para las mujeres. Entonces, pese a eso, no se está aplicando ni la tipificación, porque los juzgadores, muchos no conocen el término, siguen, digamos, como utilizando esta figura del homicidio agravado, y lo que vemos es que los juzgadores, porque nos llega la información, no conocen la figura, y es como también, creo que esta pereza, ¿sabes?, muy tristemente, de no investigar. Entonces los catálogos, es más fácil que lo catalogues como un homicidio a que realmente investigues si fue feminicidio o no. El Estado de México, entidad donde fue gobernador el actual presidente Enrique Peña Nieto, es uno de los estados donde se han incrementado los feminicidios en los últimos años. Para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, de marzo de 2011 a diciembre de 2012, se contabilizaron 563 feminicidios en este territorio, de los cuales 115 fueron tipificados como tales. María de la Luz Estrada, coordinadora del observatorio, indicó que estos crímenes se suman a los registrados durante los primeros 5 años de gobierno de Enrique Peña Nieto en esta entidad. 992 muertes y 99 cuerpos sin identificar. Tienen miedo la autoridad que les digas tienes feminicidios. Un miedo absurdo, no fundado. La autoridad, entre más claro tenga por qué asesinan a las mujeres, va a mejorar la política de preventiva. Muchos se pueden evitar Si tienes muy claro por qué estas mujeres fueron asesinadas, porque a lo mejor tu política de seguridad pública hacia las mujeres no es la debida, porque cuando las mujeres pidieron órdenes de protección, la autoridad no se las otorgó porque le pidió mayor requisito. Pero mientras la autoridad tiene una negativa, y mucha de la negativa que tiene es que dice, no quiero que me tachen como si fuera Ciudad Juárez. La voz que escuchamos fue la de María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. El tema de la tipificación del feminicidio no se reduce a la ubicación de los lugares en donde el delito es aún inexistente. La descripción jurídica del delito en las 24 entidades que ya contemplan el tipo penal presta deficiencias y carencias, según el análisis realizado por el Observatorio Ciudadano. Existen, por ejemplo, alrededor de 10 entidades que, a pesar de haber incluido el feminicidio en su código penal, no lo consideran como delito autónomo, sino como un agravante del homicidio doloso. Es el caso del Estado de México, que encabeza la lista de entidades en las que más asesinatos de mujeres se han perpetuado durante los últimos 25 años. El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres decidió el viernes 21 de junio posponer su decisión sobre la declaratoria de la alerta por violación de género en el Estado de México hasta el 19 de julio próximo. Denunció el lunes 24 Amnistía Internacional a través del medio de comunicación El Informador. Michelle Salas, abogada de la Asociación de Abogados Democráticos y asesora jurídica de la Asociación Civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, nos comenta. La alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo que está establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Este mecanismo se pensó como una forma de prevenir que ocurriera lo mismo que ha ocurrido en Ciudad Juárez. Es decir, que fuera un mecanismo que implicara que el Estado, ante una situación de alerta como esta, donde supiera que están enterándose, que están cometiendo graves violaciones a derechos humanos de las mujeres, pudiera intervenir pues la federación, el estado y en su caso el municipio con una serie de acciones de emergencia, acciones en materia de investigación, de sanción, acciones que implicaran la reparación del daño a las víctimas, acciones que implicaran por ejemplo pues la modificación de las calles, es decir, calles más seguras, transporte más seguros, etcétera. Eso es una política realmente de prevención. Sin embargo, hace más de 2 años se presentó esta solicitud de alerta, las autoridades negaron, evidentemente uno de los argumentos que utilizaron es que se trataba de un golpe político o de una maniobra para reducir la popularidad del entonces candidato y ahora presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y trataron de ocultar pues prácticamente, ¿no?, a las mujeres asesinadas debajo del tapete. Durante más de 2 años he estado litigando ante los tribunales la negativa de implementar la alerta de violencia de género y en la actualidad está la obligación ya ordenada por un juez federal, de que las autoridades tienen que volver a sesionar, tienen que fundar y motivar el por qué no van a emitir o por qué sí van a emitir esta investigación para la alerta de violencia de género. Lo importante de todo esto es que lo que se ha tratado de hacer desde el movimiento de mujeres, desde la sociedad civil, es visibilizar. Es decir, que algo muy grave está pasando en el Estado de México, que los feminicidios no son exclusivos de Ciudad Juárez y desafortunadamente en el Estado de México no se están implementando las acciones necesarias para evitar que muchas mujeres continúen siendo violentadas, que continúen siendo asesinadas. Los feminicidios tolerados por el Estado son evidentes violaciones a los derechos humanos. México será evaluado en el próximo mes de octubre por el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. En los próximos meses se va a repetir el examen periódico universal que ya se tuvo hace 4 años en relación con México, y para eso el Estado mexicano ha preparado su propio informe. Algunas organizaciones o conjuntos de organizaciones han elaborado también su propio informe, enviando pues todo lo que han recopilado en estos 4 años sobre avances y retrocesos en materia de derechos humanos. Nosotros hemos documentado específicamente los relacionados con las disfuncionalidades del sistema de justicia, con la incapacidad para investigar, y entre esos temas digamos, también habría que considerar los resultados de toda la violencia que experimentamos en los años pasados. Y también dentro de eso tiene especial relevancia el feminicidio. Es decir, creo que dentro de todas las cifras, muchas veces no se presta atención especial a que muchas de las situaciones de violencia han sido padecidas de manera particular por las mujeres, y un caso específico aquí es el feminicidio, que tuvo un incremento en México durante los últimos años, y no solamente en regiones que tradicionalmente se habían considerado como violentas para las mujeres, el caso específico de Chihuahua o más específico aún Ciudad Juárez, sino el incremento también en el número de feminicidio en otros estados como el Estado de México, por ejemplo, en estados como Oaxaca y Chiapas, Veracruz, también se han dado estos incrementos, y eso se ve reflejado como parte de lo que se incluye en un examen preparado por un conjunto de organizaciones para completar la visión que ha enviado el Estado mexicano. A 6 años de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que define la violencia feminicida y que por primera vez en el país reconoce legalmente la violación contra la mujer, 8 entidades siguen sin tipificar el feminicidio. Una de estas, Chihuahua, que registró el 45% de los homicidios dolosos de mujeres durante los últimos 9 años. En tanto, las 24 entidades, que ya incluyeron el tipo penal en su legislación, presentan deficiencias en cuanto a la definición por el delito. Por ejemplo, no lo contemplan de forma autónoma o incorporan elementos subjetivos que dificultan su acreditación. Para muchas organizaciones y países de Latinoamérica, la legislación mexicana es una de las más avanzadas a nivel continental, ya que México es uno de los 7 países que, junto con Costa Rica, Guatemala, Chile, El Salvador, Perú y Nicaragua, han tipificado como delito el feminicidio. Pero aunque 24 estados de la República Mexicana cuentan en su legislación con esa tipificación, son pocas las sentencias y no existe un registro de cuántas personas han sido remitidas o encarceladas por este delito. Es preocupante la discriminación que sufren las mujeres, tanto por sus victimarios como los ministerios públicos e instituciones del Estado, que deben de garantizar la protección e impartición de justicia para ellas. A diario, son asesinadas de 4 a 5 mujeres en el país. En las 32 entidades federativas, se cometieron 4.379 feminicidios de 2007 a 2009. Revelaron los registros oficiales de defunción, además contrasta con los 4.419 registrados en 17 entidades de 2007 a 2012, que contabilizó la Comisión Especial de la Cámara de Diputados. La tipificación en México no garantiza el acceso a la justicia de las mujeres, ni la prevención del delito de feminicidio.